El Estadio Victoria no pesa, pero Necaxa se pondrá internacional esta semana. Estoy más en el Podcast PR, episodio 141. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker y durante las próximas horas vamos a hablar de la actualidad de Necaxa, lo que sucedió en... Sí, dije horas. Que sí, y vamos a hablar de lo que sucedió en Liga en el partido contra Jaguares este fin de semana y de lo que podría suceder la próxima semana, el próximo sábado, cuando Necaxa tenga un nuevo partido internacional de carácter amistoso, pero internacional al fin. Y bueno, para hablar de esto, pues ya saben, me acompañan mis compañeros y amigos, mis compadres. Diría que voy a viajar hasta el rancho, pero hace unos momentos me enteré que hoy no vamos a ir al rancho. Así que desde la Ciudad de México, don Murdo Queras, compadre. Hola, hola, hermandad necaxista. Pues sí, estamos ahora jugando de visita, aunque... volviendo a mi tierra querida, ¿verdad? Eso ya, yo no te la creo después de las cosas que me has dicho. No, sí, acá andamos aprovechando el puentecillo y bueno, pues con este pesar, ¿no? De Necaxa y la ilusión de verlo midiéndose con rival internacional, así que hay mucho que platicar. Oye, compadre, antes de presentar a don Alex... tú que eres hombre así de tatuajes y estas cosas, ajá, ¿tienes alguno que haga referencia a la Ciudad de México o nada, sí, más de otro lado? No, sí, sí, tengo, no a la Ciudad de México, a mi Coyoacán querido, sí, mi Coyotito. No, bueno, pero, o sea, que diga así el nombre de la ciudad o algo. No, no. ¿Y de otra ciudad, de así, de alguna que se me ocurra? Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Eres un traidor, Murdo, que eras, pero bueno. Por cierto, ahí viene la foto, en Aguascalientes, próximo domingo. La foto de los necaxistas. Nos toca. A ver si superan la del Ángel. Yo la verdad lo dudo, pero a ver si es cierto. A ver si es cierto que la localía es de allá, ¿no? Pero bueno, ya lo dijiste tú, don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Yo también me acabo de enterar que Murdo que estaba en la ciudad, porque pues no nos quiso decir, más bien, hasta ahorita. Pero pues digo, qué bueno que estás aquí, Murdoch, y soportando hasta altas horas de la madrugada, ya son vacaciones aquí con nosotros. Son vacaciones. Sí, se nota. ¿Cuáles vacaciones, Murdoch? Bueno, ya lo dijo Alex, es lunes por la madrugada al momento que estamos grabando esto. Nosotros tenemos que Murdo Queras tiene como una semana en la Ciudad de México. No nos avisó. Ya saben que es medio pecho frío, voy a decirlo otra vez, aunque se enoje tu mamá. Pero bueno, el caso es que no nos avisó y estuvimos a punto de hacerle paro como los árbitros y no presentarnos, irnos a nuestra casa, ¿verdad, Alex? Sí. Íbamos a dejarlo vestido y alborotado, como dejaron al Veracruz y al Puebla hace una semana. Pero bueno, ¿les parece si vamos a la cortinilla? Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 18 de marzo, el pasado sábado a las 21 horas, Necaxa recibió la visita de Jaguares de Chiapas en partido de la jornada 11 del clausura 2017 de la Liga MX. El resultado fue un empate a 2 goles, en el que para mi punto de vista fue un gran partido, fue un muy buen partido de fútbol, pero bueno, vamos a ver primero con Don Traidor, perdón, con Don Mordo, que eras. Compadre, mira, no sé, siento como si tú hubieras tenido culpa de algo, no sé por qué, pero bueno, quiero pensar que como buen aficionado viste el partido. ¿Qué te pareció lo que ofreció Necaxa el pasado fin de semana? Pues les comentaba que pues ando acá por ondas familiares y ya le llegué tarde al partido. Me estaba enterando que Necaxa iba ganando 1-0 con gol de Edson Puch. Ya después pues veo que es por de cabeza, extrañamente, porque pues no es su característica principal, digamos. Pero pues me daba gusto, ¿no? Que Necaxa estuviera ganando. De repente se nos había complicado, ¿no? Empezar arriba en el marcador. Y pues parecía que iba a ser una noche apacible para Necaxa. Pero ya después empecé a ver el partido en el segundo tiempo y veo que en cuanto me senté cómodamente a disfrutar del encuentro, cae el gol de Jaguar, luego le da la vuelta 2-1 y entonces dije, ¿qué diablos está pasando acá? Otra vez nos pasó, pero creo que estaba viendo un buen funcionamiento, me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo Necaxa, incluso los comentarios que había visto en redes al medio tiempo, pues vi que les estaba gustando, que parecía que estaba bien, estaban contentos, golazo de Champuch y no sé qué, o sea, y de repente otra vez la negatividad y ahora veo los comentarios al final y de nuevo es como que la gente no estaba tan contenta, pero a mí me parecía un buen, o sea, que era muy muy muy puntual el error o los errores que habían permitido, ¿no? La voltereta del Jaguar y que a pesar de ello Necaxa estaba haciendo un buen encuentro. Entonces, pues digo, afortunadamente nos cayó este balón, ¿no? Desviado para que Félix Araujo hiciera justicia, ¿no? Un poco en el marcador, porque me parecía que Necaxa no merecía perder ese partido. Y bueno, queda ese. Además, Moisés Muñoz es sin duda sigue siendo clave, ¿no? En cada aparición que tiene con este equipo. Y pues bueno, a final de cuentas un empate que a Necaxa pues no le afecta, me parece, aunque sigue la turbulencia en cuanto a lo que hay alrededor, ¿no? O sea, el ambiente con la afición y demás. A ver si entendí, Mordo. Necaxa iba ganando hasta que tú llegaste al partido. Sí. Ok, gracias. Pero Alex Rodríguez, ¿cómo viste el partido? Pues yo lo vi pues allá con otros necaxistas. Pues es que yo por ejemplo, Edson Puch, que es el autor del gol, digo, si hay que hablar de todo en conjunto, Edson Puch en los primeros 10 minutos se gana una tarjeta amarilla ridícula, porque no era falta, la verdad, pero va y está viendo cómo están las cosas con los árbitros y se gana la amarilla, ¿no? Mal ahí. Luego, me parece que en el arranque, el 11 que presenta Poncho Sosa, salvo Jesús Chávez, que es el sustituto de Marcos González, era la alineación que el mundo, o sea, todas las personas aficionadas del Necax estaba pidiendo. Y bueno, me parece que el primer tiempo es muy bueno del Necaxa, incluso creo que debe irse con más ventaja al medio tiempo. Pero en el segundo, o sea, es una desorganización increíble, porque Jaguares te aperrea el rancho unos 10, 15 minutos, que es cuando caen los goles, y ahí es cuando ya se ve realmente la ausencia de un líder, ¿no? De Marcos González, porque todo, o sea, a lo mejor estoy mal, pero yo en lo personal creo que Jesús Chávez influye en todo. Bekeles en el segundo también se equivoca groseramente, pero en 5 minutos todo el trabajo que había realizado Necaxa bien en el primer tiempo, lo echaban a perder y de no ser por un autogol, el Necaxa hubiera caído otra vez en casa, ¿no? El problema que yo veo, lo que me molesta mucho es eso, que la casa no pese nada, o sea, porque llegan y te sacan puntos los que sean, y pues no está bien. Pero creo que el funcionamiento en general, el primer tiempo es bueno, el segundo no lo es, porque en el ya cuando te hacen el 2-1, realmente está muy descontrolado, Necaxa tarda mucho en volver a recomponer. Sí, es cierto que Moisés Muñoz es factor, pero también luego después del gol, Edson también tiene el empate uh-huh. y regala la pelota. Entonces, a mí me parece que se tarda Necaxa como que en encontrar otra vez el ritmo. Al final empatan el juego, se van con todo, pero también es interesante que lejos de que ya te empatan y Jaguares puede retrasar un poco las líneas, lejos de eso sigue manteniendo su ofensiva tal cual, ¿no? Y fue un gran partido de fútbol, eso sí, estoy de acuerdo, pero sí me quedo con la insatisfacción de no haber conseguido los 3 puntos que creo debió sacar Necaxa y se complicó solito. Sí, me parece que sabíamos que Jaguares no iba a ser un rival fácil, no lo fue, a lo largo del partido no lo fue. Jaguares de Sergio Bueno juega muy bien, la verdad. Es un equipo muy dinámico, además. Pero sí, me parece que pese a ello, pues sí, todos esperábamos un triunfo, ¿no? En ese sentido, me parece que pues, el resultado no es lo que esperábamos y me parece que tampoco es lo ideal, ¿no? Porque, pues, antes de que empezara el torneo hablábamos de lo importante que iba a ser los partidos de local para amarrar la permanencia de manera rápida. Lo de la permanencia no está en riesgo, me parece, pero sí, Necaxa ha quedado de ver mucho como local. En lo personal, me parece que este es el mejor juego del equipo en lo que va del torneo. Como bien dice Alex, salvo la aparición de Jesús Chávez, que espero no volverlo a ver nunca, me parece que es el equipo que todos pedían, ¿no? Yo igual quitaría al Mr. Micrófono, pero bueno, lo malo es que con una jugada buena que haga por partido hace más de lo que hacía el ratón Ishihara, que por cierto entró y como si no hubiera entrado. Uh-huh. Pero bueno, me parece que fue el mejor partido de Necaxa en el torneo y es lo que la gente quería. Yo no entiendo por qué ahora tanta queja. Querían que el equipo fuera ofensivo, pues en el primer tiempo lo fue. Sí, después del gol baja un poco las revoluciones, pero nunca se echa para atrás. Y en el segundo tiempo, antes de que vengan esos minutos que dice Alex en los que Jaguares te apedrea el rancho, Necaxa es el que sale a atacar. Necaxa sale a buscar el segundo gol. Un par de errores defensivos muy puntuales son los que le abren la puerta a Jaguares para darle la vuelta en cosa de 4 minutos. Y bueno, de ahí para adelante vimos otra vez a un Necaxa quizá a veces con más ganas que con orden, pero un Necaxa que sacó el corazón por delante y atacó por aquí y por allá. Un gran partido de Claudio Riaño, me parece, otra vez. Está dando un muy buen torneo. En defensa, pues Mario de Luna cumple. Jesús Chávez, como dije, no lo quiero volver a ver. Brian Beckles por ahí se equivoca en una acción. Barreiro por ahí tiene alguna también al ingresar de cambio. El Pipe Gallegos yo lo noté muy intermitente la primera mitad. Los primeros, no sé, 60, 70 minutos. Pero en los últimos 20 también se echó el equipo encima al hombro. Incluso hay una acción en la que hace un recorrido para barrerse y recuperar un balón perdido. Y me parece que habría poco que reclamarle a Necaxa. O sea, sí, se puede jugar mejor, desde luego, ¿no? Pero se rescató un resultado y el equipo fue ofensivo, le puso lo que dicen, hay que ponerle. Y en ese sentido me parece que lo único que podemos reprochar es que no aproveche la localía, ¿no? Pasen y pasen partidos y cualquiera te saque puntos de la victoria. Lo de Edson Puch, pues, no sé, otra vez lo que mencionaba Alex, se gana una tarjeta amarilla absurda, una jugada en la que se barre por detrás, no hay falta. Él tiene razón quizá en decir que no la hay, pero fiel a su costumbre, un reclamo muy airado que le cuesta una tarjeta amarilla. Y luego por ahí, cerca del final, hay un contragolpe de Jaguares en el que Puch va jalando al jugador de Jaguares y por ahí si se cae el de Jaguares y le marcan la falta, lo echan, ¿eh? Entonces me parece que Puch tiene que ser también más inteligente en esas cuestiones. Sabiéndose amonestado no puede jalar a un jugador en un contragolpe, pero bueno, metió un buen gol. Por ahí tuvo un par de buenas jugadas. Hubo una con Riaño, una jugada que me gustó mucho, que empieza con una barrida de Jonás Aguirre. Un gran control de Riaño en media cancha. La abre, y cuando Puch la regresa ya en el área, Riaño se lanza para pegarle de primera y Moisés Muñoz pues ataja una de tantas de las que atajó en el partido. No sé, no tengo nada contra Moisés Muñoz, pero cada que juega contra Necaxa yo lo odio al tipo este. Sí. Pero bueno, me parece que lo único que nos queda de ver Necaxa es el triunfo. Como dije, para mí es el mejor partido del torneo. Ahora, que hay gente que dice que se echaron atrás otra vez, pues no sé, yo pensaría que no vieron el partido o no vieron el mismo partido que vi yo, porque para nada me parece que haya sido así. Sí, no, yo también creo que no se echaron para atrás, pero que los goles sí hubo una desatención muy, muy particular ahí, ya cuando recibes los dos, ¿no? O sea, creo que sí Necaxa se descontrola mucho, en parte porque falta Marcos González, ya si llega en próximos partidos, esperemos. También yo, sí digo, no sé a lo que ustedes pudieran pensar, tal vez el haber metido a Michel García en lugar de Javi Báez en esta ocasión, no sé si hubiera mostrado todavía más, un ataque mayor, porque, bueno, es que es en lo personal, ¿no? Que a mí me gusta más el equipo cuando está Michel García que cuando está Báez, porque creo que es más explosivo lo que puede generar el equipo, ¿no? Y más siendo de local, igual me parecía que era el partido para Michel. Bueno, igual es que es como relativo, ¿no? Digo, Javi ha tenido también momentos buenos, ¿no? Con incorporaciones o servicios. Entonces, yo creo que le respetan el lugar por eso, por el toque. Me parece más trascendental, por ejemplo, el regreso de Iturra, que se nota, ¿no? El peso específico de este jugador y su calidad. Y ahora lo que falta es atrás, ¿no? Yo quería pues señalar esto de la ausencia, ¿no? De Marcos González, cómo lo estamos resintiendo. Y sobre todo también del recambio, ¿no? O sea, la ironía de que Fernando Mesa se va porque no estaba viendo minutos como titular, no estaba jugando tanto como hubiera querido y este hubiera sido el momento para él, ¿no? O sea, ya cuántas semanas vemos a Chávez. Sí, a Chávez, y que hubiera sido el puesto de Fernando Mesa, ¿no? O sea, ahí se hubiera afianzado, ya conocía al resto del equipo, entonces, en fin, me parece que Jesús Chávez ha tirado ya por la borda su participación. Digo, no, lo puedo leer con el cambio, ¿no? O sea, si tu primer cambio cuando vas ya abajo en el marcador es sacar a tu defensa para meter otro defensa, es porque quedó muy claro que Alfonso Sosa estaba molesto, ¿no? con la participación de este defensa, y pues habrá que, pues le daba paso, ¿no? a que McCutchen tuviera la oportunidad, y creo que lo supo aprovechar, ¿no? O sea, se notó la diferencia un poco más en las solidez. También Jaguares ya no fue tan incisivo, aunque pues seguía dando latigazos, ¿no? A velocidad. Ya la prioridad era hacia el ataque, e insisto, el primer cambio de Sosa es cambiar a tu defensa. Y entonces, lo que decía, ¿no? Ya luego las incorporaciones, sacar a Javi Báez para meter a Barreiro como otro delantero, ahí acompañando a Riaño, y entonces sí era echar toda la carne al asador. Sin embargo, pues que el gol caiga por un error de la defensa contraria, pues te habla de que algo está pasando ahí al frente, de que falta la contundencia, ¿no? Que así ha tenido en otros partidos, entonces ha sido muy irregular en ese sentido. De repente caen goles en dos jugadas y ahora llegan y nomás no concretaron. Pero, compadre, me parece que esta vez no es por el lado de la contundencia, ¿no? O sea, Necaxa generó oportunidades, Jaguares también generó lo que quiso en el partido, Arovero por ahí tuvo un par de buenas intervenciones también, pero lo que saca Moisés Muñoz, sí, o sea, Moisés Muñoz saca goles ya hechos, ¿no? Saca 4 goles, o sea, fácil son 4, 2 o 3 de Puch y una más por ahí, ¿no? Pero sí, lo que hace Moisés Muñoz es de resaltarse. O sea, más allá de lo que hace Jaguares como equipo, que no es un mal equipo esta versión de los felinos, me parece que sí, Moisés Muñoz es clave en los resultados que han obtenido y fue clave en el partido contra Necaxa. El Jaguar necesitaba de un buen arquero para cualquier equipo, ¿no? Que se quiere salvar, necesita tener algo en la defensa. Digo, me acuerdo de la llegada del Conejo Pérez a Necaxa, que al final no le sale, pero pues esa era la intención, ¿no? O sea, un buen portero te puede cambiar la historia de la salvación o del descenso. Digo, sí. Yo no le voy a reprochar al Conejo Pérez, pero por ahí se equivocó en el primer torneo contra Querétaro, contra Jaguares, y por sí, ahí el primer torneo fue algún otro. Tardó en ser como figura, digamos. Sí, correcto. Y ahora con nosotros, con Barovero, ¿no? O sea, ¿qué nivel de refuerzo el que llegara Barovero y lo que está rindiendo, ¿no? Con Necaxa. Ni Marcelo Alberto, sí, correcto. Pero bueno, a final de cuentas, pues llegaron y llegaron y no metieron el gol. O sea, eso es lo que me refiero, es que algo, alguna tenía que entrar, ¿no? Y, por ejemplo, la que decía Alex, la que mencionaba de Puch, que viene de frente, el balón rodando, y era pegarla y colocarla, ¿no? Y la manda justo al centro donde está Moisés. Son esas jugadas las que hay que definir. Sí, pero digo, dejar muy claro que no fue un dominio abrumador también de Necaxa, ¿no? O sea, fue un buen partido abierto. Y también, bueno, Jaguares su defensa no es tan mala, ¿eh? O sea, tiene a Araujo, tiene a Kibaldo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que generar lo que generó Necaxa para una defensa que es experimentada, la verdad es que pues es algo, pues, digamos, bueno, ¿no? Y que al final, bueno, Moisés Muñoz también interviene mucho, pero bueno. El segundo gol, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo creo que, o sea, se equivoca Brian Bekeles y luego es un golazo, pero no sé si a lo mejor Barovero puede hacer un poco más por salvar esa pelota, que según yo casi la alcanza, pero por un pasito de más no la logró salvar. Es que quedó así como ahí, el único lugar que le dejó Barovero para que pudiera entrar fue por donde pasó, o sea, estuvo muy justo y fue un golazo. De esas cosas que nomás le pasa a Necaxa, que este cuate en su vida vuelve a meter un gol así, pero... Sí, Alex, te calmas con mi Marcelo Arango, por favor. Y si no, le digo a Murdo que te abra la puerta para que te vayas. Oye, que te corra de su programa. Y lo que decías también, o sea, ya hubo algún momento en el que tenías a Maturana, Barreiro, Riaño, Puch, Jonás, Pipe, o sea, traías todo el arsenal ahí al ataque, y es lo que la gente, o sea, era lo que todos veníamos esperando, ¿no? Ya con el equipo completo, lo único que falta es esto de la defensa, y esperemos que Maquiachen en el siguiente partido pueda suplir bien a Marcos González, o si no es que ya el capitán pueda regresar. Yo creo que ya tendría que estar Marcos, ¿no? Porque nos hablaron de 3 semanas, entonces fue el partido contra Atlas, la jornada suspendida, y ahora sería la tercera semana, entonces quiero pensar, amistad. Igual no va a aparecer en el amistad, pero igual puede tener unos minutos, pero quiero pensar que en 2 semanas para el siguiente de liga ya va a estar listo. Ya, por favor. Por favor, sí. Que Maquiachen no lo hizo mal. No, por ahí eso yo digo. Coincido, pero por favor que no vaya a ser que aparezca otra vez Jesús Chávez, y para qué quieres, ¿no? Entonces mejor sí que ya esté listo Marcos y que Maquiachen sea el suplente, ¿no? También, ahora que mencionabas, Jonás Aguirre también se echó un partidazo, me parece. Yo pondría a él y a Reaño como los mejores del partido. Muy bien. Sí, y también mencionar que el Hobbit Bermúdez salió lastimado. Qué bueno, porque luego tiende a jugar bien contra Necaxa. Es que lo patearon, compadre. No me acuerdo quién fue el que lo... Pero sí, fue producto de una patada. Estuvo ahora, si ya va a estar así el cuadro, pues obviamente otra vez es como, digo, se tienen que conocer otra vez y así, ¿no? O sea, me imagino, porque, no sé si ya han jugado juntos en los entrenamientos o cosas así, pero también habrá que esperar que este como nuevo once también se empiece a adaptar, ¿no? Que es el que querían todos, que porque era más ofensivo y demás, pues también ahí tienen que tener eso, ¿no? Del conocimiento de cada uno de ellos, porque ya son varios jugadores que son distintos a el 11 de la temporada pasada. Sí, pero ya los vi más acoplados, creo, ¿eh? O sea, a pesar de eso, creo que ya... O sea, los vi haciendo paredes, haciendo... Por ahí había una triangulación que no quedó bien al final, pero ya se ve más juego de conjunto hacia el frente, ¿no? De 3/4 de cancha hacia adelante. Y no tanto así de punterazos o de latigazos por los costados. Ajá. Entonces, ahí va. Me parece que ya está mejor este Necaxa, esperemos que... Ya falta el resultado, pues. Sí, Maturana no me cae, porque ya saben por qué. Pero ya lo dije hace rato, ¿no? Con una buena caja por partido hace más que Isijara. Entonces, sí, ese sentido, pues sí, se está justificando, aunque ha quedado de ver también. Sí. No es ningún crack tampoco. De alguna u otra manera se está justificando que ahora haya sido titular, ¿no? Salvo lo de Marcos González, que pues, es titular indiscutible, el capitán. Pues me parece que los que salieron a la cancha pues, tendrían que ser los titulares. Quizá por ahí yo coincido con Alex. Yo cambiaría a Javi Báez por Michel García. Uh-huh. Pero me parece que el 11 que salió el sábado, claro, teniendo a Marcos González atrás y no a Jesús Chávez, pues tendría que ser el 11 inicial de Necaxa, o debiera ser el 11 ideal de Necaxa para el resto del torneo. Sí, y el problema van a ser los extranjeros, ¿no? Porque Marcos va a ocupar una plaza de los 10, posibles que lleve, ¿no?, a cada partido. Ajá. Es que y ahorita, ¿a quién quitaría? Pues se quitaría sí. a... Spindola es el que quedó fuera, ¿no? Pero tampoco... No. Ajá, pero ya no está en la convocatoria Spindola porque ajá. entró McEachin. Pero o sea, ¿no estaba en la banca Spindola? No estaba. Ok, ese sería un problema porque sí habría que quitar a uno. Y entonces tendrías que sacrificar a McEachin, que sería el que no sería titular, ¿no? Y Jesús Chávez seguiría siendo banca. ¡Qué miedo! O sea, yo creo que por eso es que estaba Jesús Chávez como titular, porque para guardar los lugares de extranjero no, estaban, para el frente, ¿no? Estaban ocupados todos, compadre. Sí, y, o sea, daba igual. ¿McEachin cuenta estando en banca o en titular? Ajá, daba igual, o sea... Podría estar de titular él y Jesús jugar, Chávez en la banca. Y es extranjero, si un mexicano, no hay bronca. No, o sea, sí, pero no sé si en cancha les también, o sea, jugando pues, les también esté como limitado. No, puedes meter a los 10. Puedes meter a los 10. Ok. Ajá. Entonces, sí, la única condicionante es que la convocatoria tiene que ser máximo 10 extranjeros. O sea, tiene que haber al menos 8 mexicanos en tus 18 jugadores que salen al campo, ¿no? Los sí. 11 de campo y los 7 de banca. Por esa razón estaba Díaz también, Alejandro Díaz, en lugar de Spindola. El güero querido. Y así, o sea, ya cuando llegue Marcos, o quitas a Barreiro, o quitas a, bueno, que estaba en la banca, a Barreiro o a McEachin. Yo creo que sería McEachin, y eso es de miedo, porque entonces tendría que estar Jesús Chávez. Es el otro central, ajá, pues sí. que sería la banca. Entonces, sí, ahí está un problema para Sosa, que lo tendrá que resolver, y también llama la atención que Jairo González ya también ni a la banca fue. Pues yo creo que es por lo mismo, ¿no? No, porque podrías ponerlo en vez de Severo, no sé, ¿para qué te sirve Severo? Severo no te sirve ni en la banca ni adentro, es como Isijara. Pero es que, por ejemplo, como lateral izquierdo puedes mover hasta a Pipe Gallegos, y por la derecha, ¿no? Aquí. Sí, Severo sería el suplente de Brian. Ajá. Entonces sí, es por el otro lado, ¿cierto? Entonces es ahí también, o sea, que tiene que jugar todos sus tarjetitas, Alfonso Sosa, de los que están adentro y los que están afuera. Y ahora, con lo que vimos en el partido de Copa contra Santos y lo que estamos viendo de los extranjeros que jugaron el sábado contra Jaguares, creo que a Riolfo ya se le terminó de cerrar también la puerta, ¿eh? Pues sí, ya está muy complicado la competencia ahí en medio campo. Digo, sobre todo cuando tienes ahí tanto a Javi como a Mitchell peleando ese puesto, ¿no? Entonces, sí lo veo complicado ya para el uruguayo. Pues sí. ¿Algo más? Pues nada más iba a decirles, esto nos deja en posición 15 de la tabla, con 10 puntos. Tenemos la mitad de puntos que el líder general, que son las Chivas. Entonces, bueno, sigue sin ser un buen torneo para Necaxa en cuanto a la cosecha, pero sí en cuanto a la búsqueda del objetivo, porque en el consciente pues todavía seguimos alejándonos de la zona de peligro. Estamos en el lugar 10 y Veracruz sigue ahí en el fondo, ¿no? Que también sí. Eso, pues estamos al pendiente, ¿no? También de lo que pase con Veracruz, Morelia que ganó agónicamente y pues un poco ahí con dudoso contra Puebla, y Veracruz que nomás no pudo con en la casa del líder general. Como que Veracruz ya huele a descenso, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, quedan... Necaxa tiene que hacer 7 puntos, creo, para salvarse, pensando en que Veracruz va a hacer todos. Entonces yo creo que con 3 puntos incluso ya es suficiente para mantener la categoría. Ganándole al Toluca, ya está. Sí, casi, o sea, ya... La verdad, ya no te rías, Murdoch. Porque Veracruz, o sea, el calendario que tiene pues también está complicado. Incluso en una de esas, hasta en el partido contra Necaxa, termina descendiendo ya el Veracruz. ¿No? En una de esas nos toca darles la última patada, ¿no? Entonces, te decía, Murdo, no te rías porque acuérdate cómo es Necaxa. O sea, el Victoria, salvo el torneo pasado y algunos pasajes en el ascenso, pues nunca ha sido una fortaleza, ¿eh? Y acuérdate, el torneo pasado nadie daba un peso por Necaxa en la visita al Volcán y ganó. Ajá. Este torneo nadie daba un peso en la visita a Tijuana y ganó. Entonces, ahorita creo que nadie da un peso a la visita a Toluca, ¿no? Pero pues, no sabes, igual y también la aplica, ¿no? Sí. Por favor, espero. Bueno, para los jugadores que quieren todavía llegar a la liguilla, pues están también cerca, digo, no están tan lejos, creo que están a 4 puntos del octavo lugar. Entonces, el octavo es Pumas, sí, con 14. Digo, que sí, no la es la prioridad, pero... Lejos, ¿no? Exacto. Sí, está tan lejos. Ahora, no sé qué se queja el necaxista promedio, si esta jornada con el empate contra Jaguares, subimos dos posiciones en la tabla. Cierto, estábamos en 17. No, ni me había notado. Ganamos dos posiciones en un... Imagínate el día que ganemos. Sí, esperemos, ¿no? Nos toque una que se enrache Necaxa y podamos estar... Pues, tampoco vamos muy, muy lejano de cómo íbamos el torneo pasado, ¿no? Las formas, a estas alturas, quizás, la verdad. ¿No? Sí. Pero bueno, ya, ¿con qué seguimos? ¿Algo más de decir de este partido? Pues no, creo que ya está todo dicho. Ok. Sí, dije que odio a Moisés Muñoz. Todos. Bueno. Ok, maldito. Que así juegue contra los demás, no nada más contra nosotros. Pero bueno, entonces vamos a lo que sigue, señores. Cortinilla, por favor. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, sábado 25 de marzo, fecha FIFA, a las 20 horas, Necaxa se pondrá internacional nuevamente. Se visitará el Century League Field de Seattle, Washington, para enfrentarse al campeón de la MLS, el Seattle Sounders. Partido de carácter amistoso por segundo torneo consecutivo contra un equipo de MLS, ahora en condición de visitante. ¿Qué podemos esperar de este partido amistoso? O sea, no hay puntos de por medio, no hay presión de porcentual, no habrá algunos jugadores que juegan habitualmente en estos dos equipos, tanto el Necaxa como el Sounders. ¿Qué podemos esperar, Murdoch? Pues que se vayan de shopping los jugadores, que ahí hay que encargarles ahí el Nintendo Switch y esas cosas. O sea, no, pues o sea, también el Molentum llega a nivel de clubes. Ya Murdoch dice que van de vacaciones. No, es que es un partido complicado en cuanto a que, digo, a Necaxa le va a servir por el ritmo y por recuperar esta semana que se perdió contra el América. No sé qué tanto los desgaste el viaje. Es un rival complicado, es el campeón de la MLS, no es como cualquier cosa, y eso, pero más allá de eso, es un equipo que juega bien, que tiene por ahí un par de figuras, y que, pues vamos a ver, la verdad es que no sé con qué tanto, digamos, no sé si decir seriedad, o qué tantos cambios se vayan a ver, si va a ser como otro... mitad del partido será con el equipo titular y la otra mitad con el equipo de Copa, o... Que vaya a pasar. Así que pues solamente será cuestión de disfrutar. No sé si se vaya a poder ver transmisión o algo así. Habrá que buscar streams. Yo creo que sí se va a tener que buscar streams o algo así. El problema es que a lo mejor Sky. El partido en Estados Unidos va por un par de cadenas locales. Entonces, va a ser complicado. Sí, digo, a menos que Sky agarre la transmisión, ¿no? Y pues ya se pase acá, pero lo dudo mucho porque más bien estará más interesado en pasar eliminatorias, ¿no? Ya sea europeas o de lo que sea, ¿no? Sí, creo que no vamos a ver ese partido. Y difícilmente en tele, no, digo, en stream a lo mejor sí, o sea, habrá, podríamos encontrar. Habrá que, así para que vayan poniendo en todos los posts, ¿por dónde está el partido? Un link y esas cosas que acostumbra la hermandad. Pues ahí, a ver, estaremos al pendiente. Pues sí. Decíamos, también no sé qué tantos jugadores vayan a ser llamados a sus selecciones, porque pues siendo un equipo importante, también uno podría entender que pudiera tener algunos seleccionados. Sí, de Necaxa es Brian Bekeles, nada más, me parece, porque Edson Puch no está en Chile. Pero del Sounders, o sea, del Sounders, son Sounders cuatro. Hay cinco. ¿Cuatro? ¿Quiénes? Cuatro. Está el delantero Jordan Morris, que es su figura. Clint Dempsey. Dempsey, que es la Clint otra figura. Dempsey. Ajá. Nicolás Lodeiro, de Uruguay. Sí. Roman Torres, de Panamá. Roman Torres, que es un fortachón acá. Ajá. Y Joevin Jones, de Trinidad y Tobago. Ah, fíjate, Joevin Jones no me lo contó la MLS. Yo le pregunté a la MLS y me dijeron cuatro. Malditos. Y ya, a Roman Torres lo pueden recordar como el tipo a que México le robó en la final de la Copa de Oro. Ese mismo fue. Exacto. Él es bastante, es un defensa muy fuerte. Clint Dempsey, pues lo conocen todos. Jordan Morris también es bastante bueno. Yo no entiendo. Ha ganado varios partidos al Tri del Corazón de Muro. Sí. Nicolás Lodeiro, a él yo no lo ubico en Uruguay, pero... Jugó en Boca, pero, ¿no? Sí. Y pues obviamente el Trinitario, que lo van a enfrentar pues Murdoch y su selección. Y pues ya, pero obviamente entonces esto merma un poco a... No, pues sí. A Seattle, ¿no? Que de todas maneras no ha iniciado bien porque van en sexto lugar de su conferencia. O sea, ahora, rozando la clasificación. Pero fueron dos partidos de visita, ¿no? ¿Cómo? Semanas, pues. Sí, van tres semanas, también es apenas se comenzó. Sí, tiene un ganado, un empatado y dos un perdido, que es este... Sí. El que ganó fue en casa, los otros dos fueron de visita, que viene de ganarle en casa, ¿no? Al New York Red Bulls. Y este... Que el Red Bulls, ojo, había ganado sus dos primeros partidos de la temporada. Ajá. Incluido uno a mi Atlanta United. Entonces, de los que se quedan, pues por ahí, no sé, Álvaro Fernández, un uruguayo, ya veteranón, y Stefan Frey, ¿no? El portero suizo. Me parece que es de los nombres que quizás me suenan. Sí. Sí, pues es un equipo fuerte de la MLS, que no es una liga pues mala, digámoslo. Digo, tiene a lo mejor un nivel más bajo que la Liga MX, pero no es competitiva, es fuerte, y el hecho de que sea de visita pues también es interesante, ¿no? Yo creo que Sosa más bien va a utilizar el partido para ver cómo puede hacer un mejor equipo en cuanto a la alineación. E igual puede ver si ya podemos ver a Marcos González unos minutos, así, ¿no? Pero prácticamente Sosa tiene el equipo completo, salvo Brian Bekeles. Entonces, es un partido que la verdad sí puede aprovechar bastante bien para de cara al partido contra Toluca, que es como que el importante, ¿no? Pero yo creo que sí, igual puede ser así como tú dices, un tiempo unos, otro tiempo otros, ¿no? Hacer una... Pues una combinación ahí de lo que puede presentar el Necaxa o el equipo ya de Necaxa completo, pero el resultado me parece que es, como en todos los partidos amistosos, lo de menos. No, yo les quiero ganar. No, me parece que como dice Alex, Necaxa va a tener carro completo, ¿no? O sea, Sosa va a poder meter al que quiera, menos salvo Brian, desde luego que va a estar con su selección. Pero el Sounders, ya saben que yo tengo ese afán de seguir la MLS, sí se ve más afectado, porque, ok, Joven Jones no es titular, Román Torres es titular, él sí, en defensa, y donde se va a ver más afectado el Sounders es en ataque. Sus cuatro jugadores de ataque son tres de los cuatro de ataque habituales titulares del Seattle Sounders, tres son de los que están convocados por selecciones, Lodeiro, Clint Dempsey y el Morris. Deje de ataque, que es Jordan Morris, ¿no? Entonces, ahí el ataque del Sounders que vemos en MLS, pues, va a ser completamente diferente al que veamos en este partido amistoso contra Necaxa, si es que vemos el partido, desde luego, ¿no? Me parece por ahí el sustituto de Morris debe ser Will Bruin, que pues, más o menos. Por ahí, tampoco es malo ese tipo, ¿eh? Me parece que donde más van a adolecer es la ausencia de Clint Dempsey, que sí, ya es un veterano, pero te aporta mucho porque es un líder, ¿no? Entonces, el carácter de Clint Dempsey, su liderazgo, me parece que es lo que más le podría afectar al equipo de Seattle. Y no sé, normalmente entra Henry Wingo en lugar de Clint Dempsey, pero bueno, tampoco es como si fuera un partido muy importante como para pensar que están preocupados por qué van a hacer sin sus seleccionados, ¿no? Sí, o sea, y así como queda el Sounders, pues digo, si Necaxa se lo toma en serio, pues podría ir a sacar una victoria, ¿no? Digo, también dependerá de, o sea, yo lo podría decir, pero pues también es Necaxa y quién sabe cómo, con qué afán vayan. Entonces pues queda como a pronóstico reservado el resultado como tal, pero sí va a ser importante. Por ejemplo, para lo que decías, ¿no? De con Riolfo, pues una última oportunidad, ¿no? Para mostrar algo y a ver si se, pues para quedarse, ¿no? Para final de temporada. Severo Mesa. No, por favor. O sea... Digo, Severo Mesa va a ser titular. Va a ser titular porque no está Bekeles. Porque no está Bekeles. Pero, o sea, es oportunidad para que se muestren y que tengan continuidad con el equipo también, ¿no? Ahora, no deja de ser un amistoso. Uh-huh. Creo que todos, incluido Riolfo, Chávez o el que me digas, tendrán que haberse mostrado, si bien no en Liga, en los partidos de Copa al menos, ¿no? En partidos oficiales. Ajá. Uh-huh. Porque en los amistosos difícilmente se van a ganar un lugar. Oh, a lo mejor no en Necaxa, pero a lo mejor sí ya te está viendo el Seattle y pues busca a vitrina, ¿no? Para contrataciones futuras. No creo, tampoco lo creo. Pero bueno, también importante eso, ¿no? Que Necaxa vuelva a Estados Unidos a mostrarse con la gente de allá. Y en ese sentido, pues también sería bueno que hiciera un buen papel para seguir agrandando a la hermandad internacional. The Brotherhood, you know? Ajá. Tú tenías los antecedentes. Que de hecho, si hay gente necaxista en Seattle y piensa ir al partido, hay un código de Uber que les da $15 gratis en su primer viaje. Go Sounders FC. Digo, que usen el código y vayan con la de Necaxa, está que fregado, ¿no? Pero pues sí. Bueno, por ahí si hay alguien escuchando en Seattle, ahí está el tip. Antecedentes contra el Sounders, ¿decías? ¿O qué me dijiste? En general, sí, de Necaxa en Estados Unidos. Mira, hay un antecedente de Necaxa contra el Seattle Sounders, pero, ojo, no es el mismo Sounders. Esta es la tercera versión de el Seattle Sounders. La primera fue en la NASL, la North American Soccer League, un equipo que era Seattle Sounders, a secas. Estuvo vigente del 74 al 83. Después hubo The Seattle Sounders en la USL, United States Soccer League, del 94 al 2008. Necaxa jugó un partido contra ese Sounders. Fue en la Copa de Campeones de CONCACAF del 96. Chéquense este absurdo, ¿no? La Copa de Campeones de CONCACAF del 96, pero el partido se disputó en julio del 97. O sea, para que vean la seriedad de estos, cómo eran los torneos de CONCACAF antes, ¿no? Necaxa ganó 4-1 ese partido contra el Sounders y fue un partido que se jugó en Ciudad de Guatemala, en el estadio Mateo Flores. Aquel día por Necaxa marcaron dos veces Cuauhtémoc Blanco, una vez Sergio Vázquez y una vez Sergio Almaguer. Este equipo de la USL desapareció en 2008 para darle paso al Seattle Sounders FC, que es la versión actual a la que se va a enfrentar este sábado Necaxa. Este nuevo Seattle está en la MLS desde 2009 y bueno, ha ganado 4 veces la Copa Lamar Hunt y apenas la temporada pasada ganó su primer título de liga. Como bien dijeron hace rato, el Sounders va a sexto lugar en la conferencia oeste. Tiene 4 puntos, un ganado, un empatado, un perdido. Su goleador esta temporada es Clem Dempsey con 2 anotaciones. El equipo en 3 partidos ha metido 6 goles y ha recibido 5. Necaxa, pues ya lo sabemos, el goleador es Claudio Reaño y Edson Puch con 3 goles, son los goleadores del equipo en el torneo. Como también dijimos, es rato 15º lugar general. El último partido internacional de Necaxa fue en el Estadio Victoria contra el New York City el 7 de octubre del año pasado. Necaxa ganó 2-1 con goles de Jesús Ezejara y Rodrigo Prieto y por el New York City anotó Kyle Parker. Antes de eso, Necaxa jugó un partido amistoso en 2009 en Estados Unidos contra el San Diego United. De no sé qué liga lo sacaron, pero bueno, jugaron en el Hoover High School y ganó Necaxa nada más 8-0. O sea que, pues, digamos que era un rival importante, pues no. Necaxa, ahora sí, números, señores. Necaxa jugando contra equipos norteamericanos. Aquí viene lo interesante. Necaxa jugó entre oficiales y amistosos. Son 7 partidos oficiales y 6 partidos amistosos. Un total de 13 partidos. Necaxa ha ganado 10, ha empatado 2 y solamente ha perdido 1. En esos encuentros, Necaxa tiene 39 goles a favor y 13 goles en contra, o sea, al 3-1. Y los máximos anotadores del equipo contra equipos estadounidenses son Clever Boas, Rodolfo Elfito Espinosa, Juan Carlos Franco, David Oliva, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Almaguer, Ivo Basay y Américo Scatolaro con un par de goles. Muy bien. No nos dormimos. Aquí estamos. Sí, yo pensé que no. Bueno, obviamente no hay exjugadores de Necaxa en el Sounders, pero sí hay un conocido, no de Necaxa propiamente, pero sí del fútbol mexicano, Gonzalo Pineda, que fuera jugador de Pumas, jugó con el Sounders 2 temporadas entre 2014 y 2015. Uh-huh. Allá disputó 56 partidos y marcó 4 goles. Y regresó esta temporada, pero ya no como jugador, sino como auxiliar del entrenador. Que se me fue el nombre del entrenador. Brian Schmetzer. Ese mero. Él. Entonces, el Gonzo Pineda es uno de los auxiliares. Muy bien. Oigan, y así, jugadores necaxistas que vieran actividad en MLS. No, ninguno. No, pero al menos con el Sounders, no. No, históricos, bien. Así, en la historia que recuerden que hayan estado en Necaxa y en MLS. Espíndola estuvo primero en la MLS y luego en Necaxa. Ándale. Bueno. Cuauhtémoc Blanco jugó en Necaxa y jugó en el Chicago Fire. El mismo Matador, ¿no? Estuvo también ahí en Star Galaxy, Wars, no sé. Galaxy, ¿sí? Como Carlos Hermosillo también. Carlos Hermosillo en el Galaxy también. No sé, no se me ocurre nadie más. Bueno, ahí se los dejamos de tarea. No sé si... Y Hugo Pineda, digo, ese que jugaba cada tres meses en otra playera. Una de esas a lo mejor fue de allá. Creo que Hugo Sánchez jugó en también en Estados Unidos. Y bueno, él fue técnico, ¿no? Pero sí, Hugo Sánchez jugó en el Dallas Burn. Ajá. Que Brian Necaxa jugó algún partido también con el Dallas Burn, algún partido oficial contra ellos. Bueno, pues ojalá nos toque ver más encuentros con equipos norteamericanos, pero oficiales, ¿no? O sea, no tengo el dato correcto, o sea, exacto en este momento, pero creo que es el séptimo u octavo equipo de MLS contra el que va a jugar Necaxa. Y partidos oficiales, pues sí hay varios. Está partido oficial contra el Dallas Burn, contra la anterior versión del Sounders, partidos oficiales contra el Galaxy también. Uh-huh. Sí, digo, ojalá nos toque estar de vuelta, ¿no? En estos torneos de campeones de CONCACAF y esas cosas, que antes hasta como que nos estorbaban y ahora pues nos caerían bien. No, espérate, Murdoch. Ya está. No, primero la salvación, Murdoch. Oh, bueno. Ya quieres. Ojalá me toque verlo, pues. Con eso de mi edad, solo digo que ojalá me toque verlo otra vez. Algún día. Bueno, pues ahí está lo del Seattle Sounders. ¿Algo más? No, nada más recordar, el partido es el próximo sábado a las 8 de la noche. Buena suerte encontrando un stream. se juega de visita, pues no, nada más. Y los que van a ir a hacer y van a hacer el viaje, de verdad piénsenlo, porque si van a desperdiciar ese dinero, mejor dénmelo a mí, por favor. No, pero a la Brotherhood que ande allá por las inmediaciones, Washington no, sí, y demás. Pero hay gente que va a viajar de aquí a allá. ¿Crees? Pues yo andaba viendo ahí en Facebook que estaban organizando su ida para allá. Digo, bueno, para un partido amistoso, mejor que nos lo den a nosotros. No, pero es que te digo que van al shopping y por sus... Yo pudiera también iba, pero el presidente de Estados Unidos no me va a dejar entrar. Bueno, vamos, Taker, ¿con qué vamos, Taker? Pues vamos, ya lo escucharán, vamos con numeritos, vamos a la cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal, es hora de la quiniela. Ok, señores, ya escucharon, hora de los números y de sacar la bola de cristal. Quiniela PR, señores, esto nadie me lo va a creer, estoy seguro, pero ahora sí tengo resultados completos. Jornada 11 de la quiniela PR del clausura 2017. Pues ahí te van rápido. ¿Sí, Murdoch? Sí. ¿Estás de acuerdo? Ok. 5 aciertos para César Augusto. 4 aciertos para don Alex Rodríguez, para don Gerardo Taker, para don Arturo Reyes, para Jonathan Johnson, Mel, Denise Lechuga, Fanny y Jorge Zuleta. 3 aciertos para don Murdoch Eras, Marcos Reyes, Rayo del Norte, David Mota, Arturo Arteaga, Miguel Uriel, José Enríquez, Martín Ortiz, Víctor Ruiz, Gotitenberg, Freddy Ruiz, San Muela, Estrambótico 30 y Cristian Aguirre. 2 aciertos, Hugo Arias, Carlos Humberto Márquez, Lalo, Daniel Plata, Juan y Diego. 1 acierto para Rafa Vera, un Murdoch que eras muy meritorio, por cierto. Y 0, vamos a aplaudirle a Germán Noé. 0 aciertos, 0 de 9. Qué puntería, ¿eh? El top 8, los que estarían ahorita en liguilla son Jonathan Johnson con 45, Jorge Zuleta 44, Arturo Reyes 42, Cristian Aguirre y Alex Rodríguez 40, Fanny 38, José Enríquez 37 y Arturo Arteaga 36. En cuanto a nosotros los simples mortales, Murdoch, tú tienes 29, yo estoy un poquito arriba, llevo 32. Qué feo. De los resultados de la jornada 11, pues quizás resaltar la goleada de Querétaro al Pachuca, que por ahí a lo mejor nos partió quiniela. Todos, creo. Y bueno, que ganó Toluca en cancha de León, 3-2. Y el partido, creo que yo, ¿no?, le atiné a esos dos. Ah, sí, porque dijiste que ambos perdían. He ahí la diferencia de por qué tú estás en liguilla y nosotros no. Y bueno, el Pumas América que termina con victoria de tu AME, digo, de tu Ricardo Antonio. No. Y yo pasé Pumas en la quiniela. Sí, sí. Hasta textual te dije, literal te dije, no voy a andar tirando los puntos, pero así. Ajá, ¿no? Y tómala. Y y bueno, la victoria de Monarcas sobre Puebla, ¿no? También importante para estas cosas del descenso. Pero bueno, para vaticinios de esta semana, aquí ya los tienes. Gracias por el dato, Taker, porque no tenía ni idea de cómo se iba a jugar la jornada de la fecha FIFA, ¿no? Porque, pues, como va a descansar la liga, vamos a hacer vaticinios de esta fecha FIFA con los partidos, órale, de 1950, no, a las 19:50 el viernes, México. Es que, bueno, hay que explicar, ajá, compadre, son los partidos de tu selección, tu tri de tu corazón. Del tri de mi corazón, ajá. El partido de Necaxa y los partidos de la selección de Honduras. ¿Dónde está Bekele? Por eso que Brian Bekele está integrando ese equipo. Los de Chile ahora no los tenemos, ¿eh? El Chile se los quedamos a deber. Vamos entonces con México contra Costa Rica. Viernes 24 a las 7:50 de la noche. En la cancha del Estadio Azteca, ¿no? Supongo. Sí, es en el Azteca. Empate. México. También creo que van a empatar. Vamos, Brian Ruiz. Por Dios. Bueno, Estados Unidos contra Honduras el mismo viernes, pero más tardecito. Híjole. Ay, güey. Es que ya es Bruce Arena, ya corrieron a Clinton. Sí. Estados Unidos. Pues sí, ya ni modo, sí, Estados Unidos. Ya me voy a atrever al empate con gol de Brian. Ah, no. Bueno, no. Sí, pero sí, empate. Ok. Luego, el sábado, Seattle Sounders contra Necaxa a las 8 de la noche, el sábado 25. Empate. También empate, sí. Ahora voy a poner Necaxa. Y luego vienes muy contreras, gordo. Pues ya, tirando, ya, acuérdate, ya tirando la liga. Que sabe a esto, acuérdate que el que sabe esto es Alex. Yo tengo los mismos que él. Creo que te vas a seguir rezagando. Pues ya que. Honduras contra Costa Rica, el martes. Honduras. 8. Honduras. ¿Tú también? Ajá. Y por último, Trinidad y Tobago recibiendo a la selección nacional. Ay, México. Ahí sí creo que el Tri va a sacar el resultado. Yo también, compadre, pero como que no quiero decirlo. Pues sí, eso. México. El Tri. Sí. México. Ra, ra, ra. Bueno, eso es el martes 28 a las 5. ¿De verdad? A las 5 de la tarde. Juegan temprano, sí. Qué sí, afán. Pues es en el Caribe, no hay luz. ¿Qué quieres que hagan? Ok. Pero no va por ahí, Alex, porque en horario local es a las 7. Ya vamos a lo que sigue antes de que nos caiga aquí con la pres. Ok, la cortinilla. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ay, Alex Rodríguez, ¿dónde nos vas a meter en un problema? Pero bueno, ¿ya escucharon? Creo que tendríamos que decir así como que las opiniones de expresadas en este programa no son la opinión de Pasión Rojiblanca. No, sino del güey que la dice. Exacto. Okay. Ok, bueno, sección de saludos mentadas y reventadas, señores. Vamos a reventar a todo mundo, ¿cómo no? Ah, no. Vamos a ver si no nos revienta a todo mundo, más bien. A ver. ¿Quién empieza? En pasionrojiblanca.com.mx. En el post del episodio anterior, Carlos Arias dice: Hermandad, pues como comentan, me salió mal el plan del estadio, pero entre semana estaré ahí. La decisión que tomaron los árbitros afectaron a muchos y enojaron a otros tantos. Lo malo es que a todo les digan que sí, y así como ellos exigen, debería ser autocríticos con su trabajo. Gana el Rayo contra Jaguares 3-1. Saludos y gran programa. Abrazo, abrazo, Hermandad Necaxista. Fuerza Rayos. Pues le falló el vaticinio. Un anónimo le dice: sí, gana el Rayo. Y luego otro dice: Barovero, Bekeles, Marcos González. Bueno, da como su alineación, ¿no? Que no entendí si le estaba acomodando así en ese orden, porque puso a Maturana como lateral izquierdo y Jonás Aguirre como extremo derecho, pero bueno, no sé. Ay, sí, hay expertos que hacen sus alineaciones sin contención y con 12 jugadores. ¿Qué te sorprende? Luego preguntaban el canal para donde pasaran el partido y ya luego le contestaba Genaro Vázquez que Bueno, pregunta de Efraín García, luego Genaro Vázquez le contestaba que iba por Sky. Luego un anónimo nos pone, la cuenta del Club Necaxa de Twitter fue hackeada por un grupo nazi de Turquía. Que ¿sí? Por cierto, ahí hubo nota, ¿no? En media semana. Pues, una en serio y una no. Una en serio y una no. Que ay, esa de que no, pero bueno. César Augusto. Estuvo divertida, compadre. Creo que me faltó contexto, como que no había visto lo bien lo que había pasado en realidad. Es que tú eres un amargado, gordo, creas, y... lo que pasa. Además de traidor. Y luego estuvo medio baboso el chiste, pero bueno. César Augusto dice, qué delicadas palabras de Sosa, dice, tratar de hacer daño, entre comillas. Tenemos que salir concentrados también, entre comillas. Desde mi percepción parece tener miedo de ser agresivo. Por otro lado, no sé si busca no llamar la atención del rival. En su lugar yo diría, vamos a hacer daño al rival y estaremos concentrados. Palabras que reflejen una actitud de triunfador. Finalmente Necaxa tiene jugadores que atacan regularmente. Y esos tiempos en los que alineaban el caballero Rayo, Herrera y Becerril ya pasó hace 20 años. Ahora los defensas no son implacables. Pues nunca han sido implacables sus defensas, ¿no? Sí, yo también creo que no. Y en cuanto a lo de la actitud, pues, no sé. Es que hay que ser políticamente correcto. No puedes salir y decir, el rival está tonto y nos lo vamos a hacer así. ¿Estás de acuerdo, no? Exacto. Sí, no. Carlos Arias dice, hermandad, hacen falta variantes, está muy solo el medio campo, el regreso de Iturra es importante, le dio un poco de estabilidad, pero sigue siendo predecible el ataque. Chávez, para mi gusto, le falta madurar, pierde la marca y se extraña a Marcos muchísimo. Bekeles no tuvo su mejor partido, Maturana bien, solo le cuestionó un poco el sacrificio que no llega a tener. Saludos y nos escuchamos y leemos. Fuerza Rayos. Bueno, ahí está el comentario de Carlos Arias, de nuevo. Creo que de acuerdo en general. Pues eso es en el post del episodio anterior. ¿Qué tienes en YouTube tú, Alex? En YouTube, Alejandro Cantú dice, se obtuvo otro empate ahora contra Jaguares, ya se alineó de titulares a Maturana y Jonás, ya se jugó ofensivo o al menos una alineación que la afición pedía y el equipo simplemente no camina. Sosa tuvo un excelente año entre ascenso, primera copa, pero ya se acabaría el ciclo de Sosa o quizás el siguiente torneo retome el buen fútbol, pregunta. Y ya, o sea... ¿Se acabó? Pues yo creo que... ¿Se acabará el ciclo, o sea, de Sosa? Yo creo que tiene que ser evaluado, digo, lo va a ser, pero al menos este torneo lo va... Yo creo que lo va a terminar. Sí. No, ¿por qué? Porque, o sea, su objetivo del año era la salvación, entonces basándose en eso, lo va a conseguir y ya. Digo, lo demás ya será evaluado por la directiva y ya tendrá su mejor decisión, ¿no? Pero yo creo que lo termina. Sí, yo creo que dependerá, una vez logrado el objetivo, porque se va a lograr, ya está muy cerca, cómo cierre el torneo. Va a depender mucho también de eso. Yo creo que va a seguir el torneo que entra. Saludos, hermandad de Mundo. Es más, Raúl Duque va a ser el director técnico de Caxa al comienzo de la apertura 2017. Yo también creo. Pero bueno, a ver. Raúl Duque dice, Barreiro salió de titular en la Copa. En la banca estuvo Maturana. No sé por qué dijo eso, pero bueno, ya lo puso ahí. Okay. César Augusto le contesta a Uriel, entonces voy a leer primero el de Uriel Botello, que es el que sale de Linterna Verde ahí. La mamá de Morton. Dice, ¿saben qué he notado? Ya toro pasado. No sé, no entiendo eso, pero bueno. Creo que el equipo requiere un replanteamiento en la adquisición de sus refuerzos. Me refiero a que tenemos exceso de delanteros donde varios ya ni juegan, pero en media cancha nos falta gente. Si se lesiona Iturra y Pipe, tiene baja de juego, no tenemos quien lo supla. Xavi no anda muy bien, que digamos, y el pobre Michel no se da abasto. Tenemos problemas en media cancha y no hay cómo resolverlos. Y César Augusto responde, Uriel, efectivamente, y más que tener un exceso de delanteros, pienso que... es la cara que le quieren dar a Necaxa. Valdría la pena ser 80% agresivos y 20%. Por otro lado, pienso que fue la última llamada a este partido contra Jaguares. Ya escucharemos el podcast 141, si Necaxa quiso despertar o ya buscará mejor suerte para la próxima. Pues, es que queda mucho torneo todavía, ¿no? O sea, sí. es que lo que pasa en el fútbol mexicano es que juegas, ganas dos veces y ya estás metido en zona de clasificación, o sea, entonces, digo... Es lo que decías, estamos a 4 puntos del octavo lugar. Sí, entonces ya faltan muchas cosas, no se está jugando del todo bien, pero tampoco es que si el equipo sea un equipo muy fuerte o de los primeros, como son, no sé, los Tigres o algo así, que tienen un equipo más sólido, ¿no? Pero es que yo es lo que no entiendo, critican mucho a Sosa que porque estamos en los últimos lugares y me parece que Sosa tiene razón en cuanto a que hubo menos tiempo de pretemporada y de que el torneo, el segundo torneo siempre es más complicado, ¿no? Muchos le critican eso y la gente dice, la gente sigue creyendo que tenemos equipo para pelear por el título. Ahora, lo que la gente no se da cuenta es que los otros semifinalistas, además de Necaxa, están también en la parte baja de la tabla. Era lo que te iba a decir, ninguno está... América es noveno, ¿no? Pero si ahorita termina el torneo, ninguno era, pasa. Era 14 al inicio de esta jornada, pues por su triunfo es que sube. Ninguno pasa, o sea, ahorita si acaba el torneo, en noveno no pasa tampoco, entonces queda, o sea, los cuatro que llegaron a semifinales no estarían en liguilla. Ahorita León está para llorar y tiene León un plantel último. Poderoso, ¿no? Sí, León es último. Tigres está también fuera de zona de liguilla y América, lo que te digo, era creo el 14 antes de la jornada 11. Pegado a Necaxa. Sí. Ajá. Entonces, pues no sé por qué tanto la crítica, ¿no? Me parece que Sosa está mal porque tiene que estar mal porque ellos lo dicen y ya. Pues ahí está. Nada, Murdoch, ¿sigues ahí? Sí. Ya se está durmiendo el buen Murdoch. No, me quedé pensando en que, pues, eso de que esa frase que dice Taker, la gente sigue creyendo que tenemos plantel para pelear el título. No, o sea si te comparas con planteles como el de Tigres, como el de Monterrey, como el de Xolos incluso, ¿no? Que son los que han estado peleando arriba, Pachuca. O sea, sí, América. No hay tanta variedad como... O sea, el mismo América. Que América la razón bajó mucho su plantel también, o sea... Sí, pero la razón por la que América está ya en noveno, en mucho es por su plantel. Su plantel es malo, es bueno, a lo mejor está jugando mal, pero por el poder de su plantel le alcanza para ganar juegos. Sí, pues nada más el partido este contra Pumas fue un claro ejemplo de que, o sea, no fue un buen partido para el América y a final de cuentas con individualidades lo terminan sacando porque tienen jugadores de calidad. Ajá, y acá no es tanto así, o sea, no. Acá es más el la cosa de conjunto, los jugadores son un poco, digamos, más limitados, entonces hay que tener menos errores, y si hay muchos errores, como lo que pasó con Jaguares, pues es más contracorriente, ¿no? Sí, habrá quien diga que son pretextos, pero también si al principio del torneo no tienes a Edson Puch, que es tu figura, ¿no? Y el generador hacia el frente. Los refuerzos pues todavía no estaban en forma, ¿no? Entonces el principio fue complicado. Y luego a medio torneo pues, se te lesiona tu contención, que también es clave, ¿no? O sea, tu columna vertebral, tu contención, y luego el defensa, que es tu capitán. El líder de la defensa. Exacto. Entonces, la verdad es que no ha sido un torneo muy, muy accidentado para Necaxa. Y pues también eso se refleja en el funcionamiento. Yo por eso espero que ya este cierre de torneo sea mucho mejor conforme vaya teniendo equipo completo en cuanto a los titulares y los refuerzos, ¿no? Los ya acoplados al equipo. Ya nada más falta que se lesione Puch. Ah, no, ya se lesionó. Que por cierto, ¿ya vieron lo que anda retuiteando el señor Puch Cortés? ¿Qué? Algo del Club América, ¿no? Que ay, me gustaría verlo en el Club América, y lo anda retuiteando. Ahí está su ídolo, pero bueno, ese no es tema ahorita. Bueno, ¿qué más? ¿Algo en Twitter, Taker? En Twitter, mira, voy a escoger nada más dos, okay. De los creo son 22,714 con el hashtag PR. Creo que hasta fuimos trending topic algún día en la semana o un par de días, pero bueno, voy a escoger tres. Mira, uno es de Pasión Rojiblanca, que es @PasiónRojiblanca. Dice: no hay posteo, estamos en huelga, y pone un puntito rojo y uno azul, y enlaza el episodio 140, desde luego. El segundo es de un tal Murdoqueras, @Murdoqueras, dice: ya disfrutando del podcast PR 140, y también enlaza al episodio anterior de este programa. Y el tercero es de la diva PR, Denise Lechuga, @DeniseNecaxa, que dice: los quiero mucho a los tres, excelente podcast PR, un fuerte abrazo y hashtag suelten al perro. Saludos. Ya, ya lo soltaron, varios, ya lo soltaron y no se vio. Sí, lo soltaron en Copa varias veces y no pasó nada. Lo soltaron y se sentía todavía amarrado, yo creo. Sí, no, algo así. No tengo nada contra el perrito, pero pues como que, no, es, como es, que ya, ¿no? Es buen jugador, es bueno. y es buena persona también. Ah, no digo que no sea buena persona. No, sí, por eso, nos cae bien, pues, nos cae bien, pero sí, no, no ha tenido el, pues no, el resultado esperado. Ok, y otro que no tiene el hashtag de Podcast PR, pero lo rescaté, de nuestra promotora número uno, Gottenberg, que por ahí ya la desenmascararon hace un par de programas, ¿no? Dice, escuchando el Podcast PR, yo les digo qué tal está, pone ahí algunos emoticones, dice, episodio 140, increíble. Muchas gracias a Goti. Saludo y beso también para ella. Saludos, Goti. Bueno, pues entonces saludos también a los de siempre, San Movela. Ahí a... Ah, decías a Rayo Valencia, ¿no? Que estuviste allá en el... ¿Yo? ¿Sí? Así es, con Valencia y con Guillermo. Con Memo. Con los dos. Muy bien. Carlos, sí. Carlos Ochoa. Saludos a Carlos. Bueno, ya. Sí, a todos los Ochoa. Saludos a la familia Ochoa. A todos. Pues ya, ¿algo más? Bueno, usted, las redes de una vez. Twitter, arroba Gerardo redes. Taker. Arroba Gerardo Taker. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A su servilleta lo encuentran arroba Murdoqueras, tanto en Twitter como en Instagram, y Murdoqueras Cartoons en Facebook. Ahí le pueden dar like. En cuanto a las rolas, pues entramos con Quiero Morir en Tu Veneno de Alejandro Sanz. Pues por eso de que pues no le hace, somos necaxistas a morir. Es nuestra culpa por ser necaxistas. Y vamos yo a no salir. Sé qué, pero bueno, ahorita la. Ah, no, ya la escuché, se supone, perdón. Sí, ya. Y vamos a salir con una banda de Seattle, pues por eso de que vamos a de visita, que son los Foo Fighters. Fundados en 1994 con este, pues no sé, de sus canciones más famosas, Learn to Fly, a elección de Don Gerardo Taker, rolón. Yo quería a Mark Knopfler. Ah, sí, con su canción Seattle. Pero sí es como de, bueno, en fin, ahí la buscan. Pues no sé, ¿algo más? Pues nos falta todavía para las 2 horas, compadre. Hay que echar paja. Que es que iba a hacer el cortito otra vez y mira, ahí estamos. Ya más de una hora. Ustedes que tienen fijaciones con los cortitos. Bueno, ya basta. Pues ya despida. Ya basta, Baker. Pero si tú te la pasas diciendo cosas así, compadre. Ok, despida, Don Taker. Pues, adiós. No, bueno, sí, adiós. Mejor dicho, sí, adiós. Este fue el episodio número 141 del Podcast PR. No olviden entrar a www.pasionrojiblanca.com.mx, darle clic al anuncio. Si quieren hacerse patrones, también lo agradeceremos. Yo soy Gerardo Taker. Conmigo estuvieron Mordoqueras y Alex Rodríguez. Nos despedimos, pero pues ya saben, regresamos la próxima semana con un nuevo episodio del Podcast PR. Vámonos, muchachos. Clic al anuncio. Bye. Bye. Chao. The last one died. Now.